El día 20 de octubre tendremos el foro, el segundo foro regional de oncología, en el Teatro Auditorio Municipal Romeo Gómez Aguilar, en el que contaremos con el siguiente orden del día. Hora de inicio a las 9 a.m. Duración 2 horas aproximadamente. Vamos a tener a los ponentes, doctor Adrián Espinosa, que es oncólogo. A la doctora Isabelia Flores Murrieta, que es gineco-oncóloga. A la doctora Elisa María Barajas Franco, que es nutrióloga. Y al licenciado Gerardo Zamorano, que es el psicólogo, es nuestro jefe de recursos humanos. Y vamos a tener como testimonio de vida, pues, a nuestra compañera Mariela Torres.